Haití, esa oscura y misteriosa isla en la que han surgido figuras tan increíbles como Christophe, el Napoleón Negro, de fama mundial, donde los ritos del vudú unen al hombre con lo sobrenatural de tal forma que escapa al entendimiento. Haití nos ofrece aún otro fenómeno que confunde a los grandes pensadores y científicos de nuestros días. Cuando visité la isla por primera vez y escuché las historias que voy a relatar, me negué a creerlas. No culparé a nadie por dudar al término de este relato. Pero hoy en día, expresado fríamente en los libros de las leyes de la República, se reconoce oficialmente la existencia de una práctica de magia metafísica, posiblemente la más repugnante que se pueda imaginar. El artículo 249 del Código Penal de Haití establece lo siguiente: se calificará de intento de asesinato el empleo de sustancias químicas contra cualquier persona a la que sin causarle la muerte se le produzca un coma letárgico, más o menos profundo. Si después de haberle administrado tales sustancias, la persona fuera enterrada, el hecho será considerado asesinato, sin tenerse en cuenta el resultado que se derive de ello. Sencillamente, ese asesinato enterrará a una persona como si estuviera muerta y posteriormente sacar su cuerpo para que viva otra vez, al margen de cualquier resultado. Y se promulgó esta ley porque se ha comprobado una y otra vez que las artes misteriosas de la población negra de Haití han conseguido que los muertos salgan de sus tumbas y lleven una existencia de esclavos sin alma, moviéndose como cuerpos sin inteligencia individual. Estos cadáveres vivientes son llamados zombies. No son espíritus o fantasmas espectrales, sino cuerpos de carne y hueso que han muerto, pero se mueven todavía, andan, trabajan y algunas veces hasta hablan. El gobierno prefiere decir que se trata de gente drogada, enterrada y desenterrada, pero pasa el tiempo y no queda más remedio que admitir la existencia de los zombies como una realidad. Cuando oí hablar de ellos por primera vez, cada palabra que escuchaba me provocaba una sonrisa de incredulidad. Después, he llegado a considerar la misteriosa leyenda de los zombies, los muertos sacados de sus tumbas y obligados a trabajar para los vivos, como algo más que una leyenda. Creo, porque lo he sabido a través de fuentes incuestionables, que han ocurrido estas cosas y que siguen ocurriendo hoy en día, a no muchas millas de nuestros supercivilizados Estados Unidos, en la mágica y misteriosa isla de Haití. He escuchado fantásticos relatos de labios de hombres y mujeres blancos, de cuya palabra no puedo dudar, y he leído aún más en cierto libro sobre los zombies. ¿Qué poder psíquico hace posible que estos cuerpos muertos se muevan, actúen, caminen y bailen como si estuvieran vivos? ¿Y qué superpoder puede hacer incluso que hablen en algunas ocasiones? Desde la misteriosa isla de Haití llegan muchas otras historias de lo oculto, místicos, relatos sobre vudú, magia negra, hechizos, maldiciones y magnetismo animal. En los oscuros anales de esta misteriosa isla aparecen extraños ritos vudú, y el culto al negro macho cabrío y a la blanca cabra florece hasta en las ciudades más populosas de Haití. El vuduismo está prohibido por la ley, pero incluso los emperadores negros de la isla lo han practicado y temido. Pero el fenómeno que los nativos temen en mayor grado, y no solo los ignorantes nativos corrientes, sino negros cultivados e incluso doctores en el vudú, que creen ser todopoderosos, es el terrorífico zombi. Porque el zombi y la magia sobrenatural que en él subyace están más allá aún del entendimiento de los doctores del vudú, con todos sus negros ritos. Y este miedo supersticioso al zombi y todo cuanto se relaciona con estas personas muertas está plenamente justificado. Los haitianos mantienen que actualmente hay zombis trabajando en los campos de caña, alrededor de las solitarias mansiones de la isla, y algunos dicen que estos misteriosos trabajadores muertos existen también en las ciudades más pobladas. Uno puede reconocerlos porque, excepto en raras circunstancias, nunca hablan y siempre miran al frente fijamente. Si no se está seguro, podemos cerciorarnos ofreciendo al sospechoso algo de comida salada, porque el zombi no puede probar la sal e inmediatamente sabrá que está muerto, haciendo regresar su cuerpo viviente a la tumba, no importa dónde esté, y nadie podrá detenerlo. Inés Wallace, yo anduve con un zombi. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Curious, curious, curious still. feel ill. House is all grey and I ain't slept in days. Locked up in your dungeon, running around. I've been running around in your maze. Y tenemos que arrancar con un clásico como Alien Sex Fiend. Cuando uno se encuentra un poquito, no somnoliento, sino no captando al 100% lo que te rodea. Alterado un poco tu percepción. Y quizá es que te estés transformando en zombie. Puede ser, ¿no? Nosotros tenemos varias veces y en varias ocasiones durante la semana ese tipo de estados, así es que ya no nos admiramos. Detrás del espejo se encuentra nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George, que el día de hoy será un ratón zombie. Hasta las 2 en punto de la noche con nosotros. Mi nombre es Clausen y este programa dura hasta la 1 en punto de la mañana, 1:05, hora en que habremos repuesto ya el poquito tiempo que arranca tarde, aunque nos podríamos quedar mucho más tiempo. Este programa se hace llamar Hexen, el libro negro, como sucede todos los jueves aquí en Reactor 105. El día de hoy, arrancando con Alien Sex Fiend y la canción Now I'm Feeling Zombified, porque como lo habíamos posteado, tanto en el Facebook como en el Twitter, como en nuestra página, que ya los tres están abiertos para todos sus comentarios y su retroalimentación, que creo que en programas como este, que lo habíamos posteado ya, iba a versar sobre los zombies, que curiosamente no habíamos hecho un programa temático de zombies. Habíamos puesto canciones o bloquecitos o quizá en la postal de medianoche o en alguna introducción, pero no habíamos hecho un programa completo de zombies. El día de hoy decidimos cumplirlo. Sabemos que tenemos por ahí muchas deudas. Nos han, justo cuando dijimos que íbamos a hacer el programa de zombies, por ahí también nos comentaron que ya desde hace mucho prometimos la parte 2 del temático de fantasmas. Creo que todos los programas temáticos quedan para dar otro programa y otro programa. En el caso de los zombies, sí, de una vez pensamos y vimos conforme íbamos seleccionando las lecturas que vamos a empezar el programa del día de hoy, y también a comentar algunos puntos que les preguntamos el día de ayer, sobre todo de qué canciones eran las infaltables dentro de la temática zombie, qué películas eran sus preferidas dentro de la temática zombie, y lo que tenemos pensado leerles es un hecho que no va a dar tiempo para hacerlo en este programa. Entonces, ya de una vez dijimos parte 1 y parte 2. El día de hoy es la parte 1 y el próximo jueves es la parte 2. Entonces, las canciones que nos vayan también pidiendo con relación a zombies, las que no traigamos ya seleccionadas para el día de hoy, pues las vamos a dejar para el próximo programa. Hay algunas que no tenemos y que las vamos a conseguir. Y hay muchísimas canciones. Lógicamente, es uno de los temas principales dentro de muchas de las canciones de la escena oscura y de diversos géneros, quizá más evidente dentro de lo que es el death rock o el rock gótico o ese tinte clásico, es donde más podemos encontrar la temática zombie. Sin embargo, también dentro del electro, el zombie es una parte importante, y también por ahí nos pusieron varios ejemplos de metal que también trata la temática zombie, y sin embargo, pues sí, mucho se lo lleva a lo que es el post-punk, el death rock, el rock gótico. Sin embargo, estaremos poniendo de géneros diversos a lo largo de este programa, y las que no traigamos, de todas maneras, el próximo jueves vamos a continuar con lo que quede pendiente en este programa, porque es un hecho que no nos iba a dar tiempo, casi de todos los programas temáticos, pero sobre todo tenemos dos lecturas que son largas, que te explican de una manera, creo que muy clara, muy precisa, muy concisa, lo que es la evolución del sentido zombie. Lo que vamos a leer, primero vamos a tratar como que otros puntos, pero nuestras principales lecturas dentro de estos dos programas que haremos relativo a los zombies es el prefacio y también otro apartado que viene dentro de un libro relativamente nuevo, una recopilación de cuentos de zombies, de muertos vivientes, que salió en el 2010. Entonces, muy actualizado. Es una edición de Jesús Palacios, que Jesús Palacios ha tratado diversos temas, no únicamente el de los zombies, sino vampiros, hombres lobo. Y el prefacio es muy interesante porque sí te desglosa de una manera muy, pues hasta cierto punto sin tanta paja, lo que es la evolución del concepto de zombie y también su relación con otros muertos vivientes o no muertos, desde la figura del vampiro hasta la momia, hasta Frankenstein, que ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Y posteriormente viene otro apartado dentro de esta edición que empieza a hablar, se llama El Camino Zombie, que es el zombie vudú. Entonces, sí queremos leer en estos dos programas, aunque son un poquito largos, estos ensayos que hace Jesús Palacios, porque creo que de una manera muy concreta te resume lo que es la evolución de el concepto de zombie. Vamos a ver a qué nos da tiempo el programa del día de hoy. Entonces también todas las canciones que estén pidiendo y que no traigamos, pues las podemos dejar también para el próximo programa. Ya nos tenemos que ir a corte, George. No lo puedo creer. Pues de una vez, ese puente que nos une con la realidad. Y por eso las lecturas igual ahorita van a afectar un poquito el ritmo del programa. Pero no importa, creo que siempre es una delicia hablar de los zombies. Entonces vamos con ese puente que nos une con la realidad y regresamos a platicar un poquito más de los acercamientos que tendremos el día de hoy con los zombies. La radio pública como espacio de convivencia. Como un lugar. Amplifican la mayor cantidad posible de voces e ideas. Reactor 105. Under the October with a steamboat in Chicago's and Wallows. Come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cool wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, the picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries, something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Sudden, I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again. Y aunque parecería que solo las Scary Bitches tienen esta introducción, También tendríamos que aplicársela a los Ramones, los únicos e inigualables Ramones. Ay, yo tuve a Joe y Ramón y así cerquitita, cerca, en un Lollapalooza, pero no me animé ni a pedirle una identificación para la estación. No, hombre, no. Estábamos detrás del escenario en un Lollapalooza y nada más lo tenía aquí juntito a mí con su panzota y al tiro, porque él era muy delgado, pero ya en sus últimos días como que pues su cuerpo era como muy grande, ¿no? Muy abultado su estómago, ¿no? Y él enorme. No, maravilloso, maravilloso. Creo que fue un Lollapalooza que además me frustré porque la gente iba a ver más a Rancid que a los Ramones. Con Rancid se llenó así, pero brutal. Y cuando tocaron los Ramones, creo que habíamos unos cuantos por ahí gritando. Honor a quien honor merece, ¿no? Hay que reconocerlo. Antes que nada, no les recordamos cuáles eran las vías de comunicación de este programa. Está nuestra página, que es http://clausen.org, en donde los fines de semana encuentran el playlist de lo que estamos escuchando el día de hoy y demás temáticas y escritos y demás. El Facebook, que es /clausen.hernandez, dándole ahí like o me gusta, según el idioma que le hayan elegido. Y el Twitter, que es /clausen, clauzzen. El día de hoy, muchos comentarios de los zombies. Creo que sí es uno de los temas que además nos entretiene muchísimo. Cuando les preguntábamos qué películas eran sus preferidas, también uno en cuanto empieza a leer las películas le vuelven a dar ganas a uno de verlas una y otra vez. Es como no te aburren, a pesar de que haya algunas que son súper, súper chafa y hay algunas que son palomeras y que sin embargo se disfrutan y otras maravillosas. Al ratito les vamos a dar la lista y haremos semana zombie, ¿eh? ¿Cómo no? El próximo jueves también va a ser zombie. Creo que uno de los puntos fundamentales, sobre todo a nivel entender el zombie a nivel histórico, creo que, y también a nivel el tratamiento que se le da tanto en literatura y sobre todo en películas, creo que también es bien importante entender la diferencia o tenerla clara de lo que es la percepción del zombie como parte de la religión haitiana y relacionarlo con el vudú. Creo que ese es un tratamiento completamente distinto a esa percepción que sobre todo a partir de finales de la década de los 60 se empezó a tener en cuanto a no muertos que eran víctimas sobre todo de ciertos escenarios pandémicos. Es decir, hay una plaga, ahí viene un apocalipsis, hay algo que está sucediendo a nivel alteración ambiental. Entonces se empiezan a convertir los humanos en zombies. Y entonces empiezan a atacar a los otros humanos en busca de carne fresca y más típicamente de los cerebros del ser humano para alimentarse, ¿no? Y de todas sus entrañas. Sin embargo, es muy diferente a la percepción que se tiene del zombie a nivel religión haitiana, a nivel vudú, a nivel cómo se hace un zombie y que hay ciertos estudios históricos, como lo veremos a lo largo de estos dos programas, que intentan demostrar que efectivamente hay determinadas fórmulas a través de las cuales, en particular en Haití, se han hecho a los humanos zombies. Entonces, porque uno es un poco más helado, si quieren, mágico, medio misterioso, de cierta tendencia de magia negra, y otro es el tratamiento un poco más de que hasta risa te da. Uno es hasta cierto punto un enfoque más serio y el otro es un poco más el de braille de pensar un mundo apocalíptico en donde los humanos se van transformando en estas entidades que no tienen realmente una voluntad y que van cual animales, pero ni siquiera como animales, porque el animal lo hace hasta cierto punto según su condición y estos simplemente están como que completamente perdidos en busca de carne humana para alimentarse. Y lógicamente comparten muchas características, sin embargo, creo que es un punto de partida importante en cuanto al tratamiento del zombie, tanto en películas como en el cine. Y uno de los causantes y de las personas a las que se le atribuye el percibir al zombie como lo percibimos actualmente dentro de estas películas, dentro de ese escenario pandémico, es pues George A. Romero, a partir de su película de 1968, la de Night of the Living Dead. Creo que fue, y todo el mundo lo reconoce, como el parteaguas del zombie como ahora se concibe. Entonces, ¿qué tal los Misfits? Creo que es uno de los más pedidos, varios de los Misfits. Siempre es un gusto escuchar a los Misfits. Night of the Living Dead, los Misfits. Let's go. Eyaculación Postmortem, la canción se llama Espermatozombies. Y esa para que vean si sería una pandemia, plaga terrible, que en los mismos espermatozoides ya viniera el gen zombie. No recuerdo si hay película de eso. No, no, casi no sé, casi no tratan la la procreación zombie. Estaría bueno que sean así, ¿no? O recuérdenos, que nosotros nos venga a la memoria, creo que no. La canción, como les decíamos, es de Eyaculación Postmortem. Muchísimas canciones están pidiendo y varias sí las traemos para el día de hoy, ¿eh? Pero vamos a hacerlo mezcladito y de todas maneras, si no tenemos el siguiente programa, en la primera hora hay mucho corte. De hecho, es forzoso que a cada 20 minutos haya un corte. Entonces, por eso dejamos las lecturas más para la segunda hora, porque ahí ya es cada media hora. ¿Correcto, George? Correcto. Esta es nuestra hora de canción, corte, casi, casi. Bueno, estamos hablando un poquito de cómo partir, de dónde partimos para hablar de los zombies, ¿no? Ya ahorita decíamos la diferencia entre lo que es la parte del vudú y la parte pues que conocemos más actualmente del tratamiento del zombie. Y mucho de esto, ya en las lecturas que hagamos tanto en la segunda hora como en el próximo programa, viene de una manera pues mucho más desglosada, mucho más explicado, y de ahí que nos interese mucho leérselos, porque son dos ensayos magníficos que hace Jesús Palacios. Sin embargo, hay algunos puntos importantes que a grandes rasgos, como para aquellos que no estén familiarizados con el tema, los ubiquen ahora que los estemos leyendo. Hay un punto importante que se da en la década de los 80. En los 80 hay un hombre que se llama Wade Davis, que escribe dos libros que tratan del caso zombie de una manera un poco más médica. Estos libros, que uno lo van a reconocer inmediatamente, uno fue escrito en 1985, que se llama The Serpent and the Rainbow, y que posteriormente inspiraría a una película que, si no la han visto, se la recomendamos. Cualquiera que siga los zombies tiene que ver esa película, pero es muy al caso de los zombies dentro del vudú, The Serpent and the Rainbow, que es la serpiente del arco iris, que la hizo Wes Craven. Es una película, bueno, clásica, que se debe de ver, pero que sí te altera. Lo platicábamos antes de que entrábamos al aire. Yo le comentaba a George que si hay algo que sí me altera es el vudú, ¿no? Y es toda esa parte, porque si bien hay quien cree y quien no cree, son prácticas que efectivamente se han logrado comprobar. En el caso de la serpiente y el arco iris, sí. Lo que se comenta mucho es que la historia que plantean en la película es muy inflada, es le ponen demasiado sabor, no es que así sea el libro. Sin embargo, está basado en un libro, justamente de Wade Davis, que se escribió en 1985, y escribió además otro que se llama Passage of Darkness, The Ethnobiology of the Haitian Zombie. Lo escribió en 1988. En estos dos libros, lo que él desarrolla es el estudio que él hizo de que a través de dos polvos, de dos polvos con determinadas sustancias químicas, se puede llevar a un humano a un estado de muerte aparente, y que a partir de esa muerte aparente se entierran y posteriormente se desentierran. Antes ya había habido alguien que había estudiado medianamente este caso. Wade Davis es muy famoso por estos dos libros. Mucha de la comunidad científica no acepta estos libros. Sin embargo, antes, en 1937, hubo una estudiosa más de todo lo que era el folclore haitiano, que se llamaba Sora Neale Hurston. Y ella lo que hizo fue seguir, ella estaba estudiando como más cosas sociales, más el folclore, más las tradiciones, más las costumbres. Y sin embargo, se topa con un caso de una mujer que su familia estaba peleando, y sobre todo estaba tratando de entender, la habían visto, y supuestamente ellos aseguraban que esa mujer, a la cual ellos reconocían como pariente, había muerto en 1907, había muerto a los 29 años, y que después la habían visto. Entonces ella sigue este caso. Sin embargo, a lo único que concluye, se ve muy renuentes la población local a comentar algo. Entonces ella, pues básicamente en sus escritos, en sus reseñas, pero que eran más del folclore haitiano, lo único que dice es de que la medicina occidental, si realmente pudiera entender todos los secretos que hay dentro de la medicina local, en particular de Haití, pues igual se iba a sorprender, porque se iba a dar cuenta que a través de muchas de determinadas formas que todavía no conocía la medicina occidental, se podían lograr pues hasta cosas que daban miedo. Estos dos puntos son muy importantes, ¿no? Muy importantes dentro de lo que viene a ser la historia de lo que es el zombie. También en estos ensayos que vamos a leer, vamos a encontrar algunas influencias, sino más bien puntos como importantes dentro de la literatura que quizá a veces ni siquiera los reflexionaríamos relacionadas al zombie. Vamos a escuchar una más que además la han pedido muchísimo y uno de nuestros consentidos, a pesar de que no desfile mucho aquí en Hexen, pero que tiene toda esa imaginería y todo ese sentido zombie, pues lógicamente es Rob Zombie, y la canción se llama Living Dead Girl. Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead? The stage is only one show away to bring the giant down. The strange cemetery thing with a one flat foot on the devil's wings. Like a hunchback, juice on a sentimental news. Operation Field, they love to love the wealth of an SS4 making scary sounds. Nosotros podríamos hacer un Hexen únicamente de Rob Zombie. De hecho, lo deberíamos de hacer un día. Living Dead Girl, Y por acá ya nos están poniendo varios ejemplos de películas en donde sí hay pues un nacimiento de un zombie. Dice Brain Dead de Peter Jackson. Sí sale un bebé zombie producto del apareamiento del sacerdote zombie y otra chica zombie. Es verdad, y Brain Dead de Peter Jackson es maravillosa esa película, ¿eh? Peter Jackson, aquel del Señor de los Anillos, que tiene además una serie de películas más que recomendables, entre ellas Brain Dead. Dice, en el remake de Amanecer de los Muertos sale una chava que está embarazada y da a luz un bebé zombie. Es bueno que nos acuerden. Hay tantas películas de zombie que de repente uno ya las mezcla. Una más antes de irnos a ese puente que nos une entre el mundo de la vigilia y el mundo del ensueño. El grupo se llama Zombies y la canción es Wall Street Killer. Parecidísima la voz a Glenn Danzig, pero no es. El grupo es Zombies y la canción Wolfskin Killer. Colonia Joco, código postal 03330, en México, Distrito Federal. 105.7. Frecuencia pública y modulada. Instituto Mexicano de la Radio. For reasons yet to be determined, the bodies of the recently deceased are returning to life and attacking the living. The scope of this epidemic is now reaching global proportions. Zombie Nation. Lógicamente también una de las canciones más pedidas, Grendel, se llama el grupo, que además va a sacar nueva producción, y la canción Zombie Nation. Quizá no la fuerza o la agresión característica que dio a conocer a Grendel, Y sin embargo, una de las preferidas, ¿eh? Sí, es de las más bailables. O bailadas, mejor dicho. Felipe del Demonio ya se encuentra detrás del espejo y nos acompaña hasta la una de la mañana, hora en que concluye este programa llamado Hexen, el libro negro. Y aquí en Reactor se queda hasta las 6 en punto de la mañana. Luego hay una canción, Felipe, que igual está por ahí, que igual después la ponemos. Ahorita vamos con otro género, pero regresamos a otros tintes al ratito. Hay una canción, creo que es de Los Exquisitos o de Lost Acapulco, que se llama Zombie. ¿Sí va? Sí. Bueno, ahorita me dices, y si no, a ver si... Hay una que me gusta mucho, no sé de quién es, pero para ponerla al ratito. Además son queridos, entonces ahorita igual les ponemos al ratito esa, ¿eh? Pero no la tengo, la verdad, pero la he oído aquí en la programación de Reactor y me gusta esa canción. En fin, la ponemos al ratito. Este programa, para quien apenas nos está sintonizando o apenas nos está escuchando, sabemos que varios están saliendo quizá del concierto de Within Temptation, que ni sabía que estaba ahí, y que estaba retacado, ¿eh? Y a mí como ya Within Temptation, la verdad, cayó de mi gracia, pero ojalá lo hayan disfrutado y nos digan qué tal estuvo el concierto, aquellas personas que fueron. Y es el programa del día de hoy. Es un programa temático acerca de zombies que desde un inicio comentamos iba a ser en dos partes. El día de hoy tal parece que estamos un poquito más como en el lo que sería el prefacio de un libro, como calentando un poquito el tema, porque en realidad queremos leerles y no sé, la verdad no lo sé si nos dé tiempo el día de hoy, por lo menos lo empezaríamos, dos ensayos muy interesantes que escribe Jesús Palacios de una manera muy concreta y concisa de lo que estamos platicándoles ahorita a grandes rasgos. Como lo mencionábamos, el zombie, sobre todo tratando de rastrear su origen, también por ahí se menciona mucho dentro de todo lo que viene a ser el seguimiento de la figura del zombie desde donde se pueda. Uno de los puntos históricos más mencionados es la épica o la epopeya de Gilgamesh, que es un poema épico de Mesopotamia, en donde la diosa Ishtar, hay un fragmento en donde dice que dejará a los muertos, que los muertos salgan a la superficie y que se coman a los vivos, y que los muertos superarán en número a los vivos. Entonces siempre se toma esta como una referencia primera de lo que venía a ser el concepto del zombie. Entonces podemos irnos muy muy atrás. De hecho, también hay quien lo asocia mucho en función de, por ejemplo, Frankenstein, esta novela escrita por Mary Shelley, en donde hasta cierto punto podría tener ciertas características de zombie, el monstruo de Frankenstein, que a fin de cuentas le dan vida y se vuelve un monstruo que hasta cierto punto no tiene un pensamiento propio hasta que la humanidad sí le termina ganando. Sin embargo, también se considera como un antecedente del zombie. También Lovecraft lo ponen como un parteaguas cuando en 1921 escribe Reanimator. Herbert West, Reanimator, se le considera mucho como el escrito, el cuento, que son varias, son seis entregas las que hace Lovecraft de Reanimator, en donde se ayuda a definir lo que es un zombie. Todo esto lo vamos a se va a explicar de una mejor manera en estos ensayos, pero bueno, queríamos darles como un panorama general. También hay ciertos libros que son fundamentales. En 1929 hay un libro de William Seabrook que se llama The Magic Island, que para muchos este es el libro que introdujo el término zombie en Occidente y en particular en América del Norte. Empiezan a haber determinadas películas de suma importancia para la historia historia del zombie en 1932, es White Zombie, en donde actúa Bela Lugosi, es una película de Víctor Halperin, y bueno, es como el clásico por excelencia, Bela Lugosi actuando dentro de White Zombie, y posteriormente sale otra película en 1943 que se llama Walk with a Zombie, también un clásico, y en 1968 es cuando sale la película de George Romero, Night of the Living Dead, que fue la que marcó toda, pues toda la línea a seguir de las películas zombie hasta la fecha. En 1988 sale esta película que mencionábamos al principio, La Serpiente y el Arco Iris, que trata más la parte del vudú del zombie. A nosotros nos gustan mucho en particular esas, y no hay muchas que traten como más la parte dentro del vudú de lo que es el zombie. Vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? Ya hasta se me olvidó, Felipe, ¿cuál te dije? La 13. Ah, bueno, para seguir un poquito con este tono, otra de las pedidas, el grupo se llama Miss Construction, el proyecto de Chris Paul, otro concepto más de Chris Paul, de Blue Tangle. Tarde en empezar, lo oigo bajito, pero ahí arranca. La canción se llama Zombie Fight. Y después regresamos con recordar algunas películas que ustedes mencionaron como sus preferidas dentro del género zombie. Bei so vielen Epidemien in der Vergangenheit war der Auslöser für das große Sterben ein einzelner, mikroskopisch kleiner Organismus. Das liegt in der menschlichen Natur, selbst in so katastrophalen Ereignissen eine vernünftige Erklärung oder höhere Logik zu suchen. Doch ein Virus wählt weder Zeit noch Ort. Es kennt keinen Hass, keine Gefühle. Es schlägt einfach zu. We'll be right back. El grupo es Miss Construction y la canción es Zombified. Miles gracias a todas las personas. Ya acá Felipe ya había encontrado la canción que queremos ponerles de Lost Acapulco. Al ratito las ponemos para no cambiar tan radicalmente, aunque no importa. Pero bueno, todavía traemos una más dentro de lo que es el electro para ponerles de zombie. Vamos a rápidamente comentarles algunas de las canciones, de las películas que nos comentaron como sus favoritas. Uno empieza a leerlas e inmediatamente te dan ganas de verlas. La próxima semana vamos a hacer una semana de zombies, porque se te antojan. Creo que una de las que nos sorprendió, que tuvo muchísima votación, es esta que no tiene mucho tiempo, déjenle encuentro. Es la de Zombieland, que a mucha gente le gustó. Creo que salió hace como 2-3 años, ¿no? Es hace poquito. A nosotros, la verdad, no nos gustó naditita, ¿eh? Nos las vendieron como que era muy similar a Shaun of the Dead. Y perdón, Shaun of the Dead es una reliquia, es una maravilla, comedia zombie inigualable. Pero bueno, digo, la mayoría de personas menciona como de sus favoritas Zombieland. Sí, ¿no? ¿A ti tampoco, Felipe? No, a mí tampoco. De hecho, yo estuve a punto de salirme, ya me había aburrido. Ya. Pero creo que nos hemos dado cuenta que a mucha gente le ha gustado. Trataremos de volverla a ver si le encontramos otra vez el sentido. Pero bueno, en gusto se rompen géneros. Para nosotros, la mejor comedia de zombies que se ha hecho es Shaun of the Dead. Es una maravilla de película que también la mencionaron bastante. Quien no la haya visto, en serio se la recomendamos, porque es un sarcasmo, es una burla las películas zombie con un humor tan fino. Inglesa la película, creo que sí es inglesa. Bueno, pero ¿para qué les miento? No lo tengo a la mano, si efectivamente es inglés. Ahorita buscamos en Wikipedia. Bueno, vamos rápido a darles una lista muy rápida. Si se nos pasaron algunas, es que comentaron muchísimo. Entonces, si se nos va alguna, bueno, pues ahí recuérdenoslas. Mencionan Plaga Zombie, Zona Mutante, Death Snow, también la mencionaron varios. Que fíjense que Death Snow también es una de las películas como que llama la atención, ¿eh? El Despertar de los Muertos, Diary of the Dead, No Perturbar el Sueño de los Muertos, Braindead, también se la recomendamos muchísimo, una película de las primeras películas de Peter Jackson, que si bien quizá hay muchos que siguen a Peter Jackson por El Señor de los Anillos, entre ellos nos contamos nosotros, porque es de nuestras sagas favoritas. También vean qué otras películas tiene Peter Jackson, y sobre todo en los inicios, que igual no son películas con mucho presupuesto, y que sin embargo, Braindead también es una de esas películas que también tiene ese humor negro que vale la pena. Dead Girl del 2008. Dead Girl también a nosotros no nos gustó nada. La acabamos de ver, se nos hizo súper mala, pero la mencionaron varios. Entonces nos gustaría, de repente hay ocasiones en que uno dice, a ver, vamos a volverla a ver para reafirmar nuestra opinión, o igual para respetar, ¿no?, la opinión de los otros. Luego, Zombie Strippers, que también los Zombie Strippers, es muy chistosa la película. Lake of the Dead, ponen en un comentario todo lo que termine con Dead. The Midnight Meat Train, pero en Midnight Meat Train no eran zombies. No, no, bueno, yo no entendí que fueran zombies. Luego El Día de los Muertos, lógicamente Night of the Living Dead, tanto la original como la que posteriormente salió, y claro, es infaltable dentro de todos aquellos que coleccionen o que quieran tener todo lo relativo a los zombies. La serie de Walking Dead, yo no he visto la serie, ¿eh? No me han dado muy buenas referencias, pero sí se nos antoja ver de qué trata. En sí también, uno de los grandes riesgos es de que hay películas muy malas de zombie y que sin embargo te entretienen. Y hay algunas que uno sabe que no son buenas películas, pero que sin embargo terminan siendo lo que nosotros llamamos palomeros, que sí terminas viendo y te terminas clavando en la película y demás. Pero Pero también el riesgo que hay es de que siempre es lo mismo. Fíjense en cuánta película no es de que se encierren en un como almacén, en un bodegón, se van al techo, ahí está toda la masa. Y sin embargo la seguimos viendo, ¿no? Exterminio, 28 Days Later, Planet Terror, también votaron varios por Planet Terror. Resident Evil, qué bárbaro, ¿eh? Muchísimos comentarios de Resident Evil, quizás sea por el juego, ¿no? Que lo que más también hay, a fin de cuentas, hay un nicho de fans fuerte. Deadheads, DOD, Zombies Nazis, también nos ponen Son de Noruega. Las vamos a tratar de conseguir, porque hay algunas que no hemos visto. Sirven estas encuestas para también uno darse cuenta qué es lo que no ha visto. Vamos a postear esta lista en nuestra página también para que tengan una guía aquellos que no hayan visto la gran mayoría de estas películas o una que otra. Canción, ¿no? Y ahorita le seguimos con la lista. Creo que estamos pensando ya casi dejar la lectura para el próximo, Pero ya lo habíamos dicho, que iban a ser dos programas. Pues una más de electro para pasar a otro género. El grupo que vamos a escuchar se hace llamar Extice. La canción es Aerial Zombies. Perdón, no pusimos Extice, fue mi error. Es Zombie Girl. Y la canción se llama Creepy Crawler. las mencionadas como infaltables dentro de lo que era un programa temático de zombie es Zombie Girl, que tiene varias, ¿eh? Esta se llama Creepy Crawler. Y empezamos con la... Ya empezamos a convertirnos en zombies. Yo creo que más o menos como a esta hora en nosotros sí empieza ese efecto, ¿eh? Dicen que por ahí que no dejemos la lectura para el próximo programa. No, sí, todavía vamos a leer un poquito, pero la realidad es que no nos va a dar tiempo. Creo que el próximo programa, ya con este antecedente, y lástima a quien se está perdiendo el programa del día de hoy, pero el próximo programa, pues arrancaremos directamente con las lecturas, porque como lo mencionábamos, en la primera hora y hasta julio, los cortes tienen que ser muy exactos. Los 20 minutos tiene que salir corte. Entonces empezaremos el próximo programa directo con la lectura de estos dos ensayos, tal parece, porque ya son las 12:26. A ver, otras películas que mencionaban, Dawn of the Dead, que esa no la tengo. Y justo se me antojó tanto verla que la fui a buscar hoy y no estaba. Solo pedida de importación. Luego se quejan, ¿verdad? Pero lo que pasa es de que ¿cuántas películas no hay aquí? No les interesa traerlas. En fin. Y luego se quejan de que uno las esté viendo en internet o algo. Pues, ¿para qué no las tienen, no? También. Exterminio. Rec. También muy mencionada Rec, ¿eh? Zombie, ya les había dicho Juan de los Zombies, que es cubana. No le he visto esa. A ver, ¿qué otra? Boy It's Girls, Pet Cemetery, la menciona una persona. Ay, a mí sí me gusta Pet Cemetery. Sí, sí me gusta esa película. Premutos, que tampoco, esa no. Vamos a tratar de conseguir estas películas, ¿eh? Creo que sí hemos visto, ¿qué les diremos? Un 80%, quizá nos faltará un 20%. Y los que se van sumando, porque ahorita nos están poniendo aquí Zombie de 1979, de Lucio Fulci. A ver, por acá también nos estaban diciendo que faltaron juegos de zombies. Nosotros no entramos mucho a los videojuegos, pero sí, efectivamente, hemos visto varios que son de zombies y también son, me imagino que de los más populares, ¿no? Y nos ponen aquí Dead Rising, Dead Island, House of the Dead, Dead Nation. Sí, recomiéndanos también de videojuegos, que cuando hicimos este programa con Cartílago, justamente de videojuegos, creo que también pues ahí hubo muchísima participación y nos dimos cuenta que hay muchísimo adicto al videojuego que nos escucha. Entonces ya nos estamos adentrando un poquito más. Siempre nos desesperó, por eso no le entramos, como que nos desesperaba estar ahí horas y horas y horas. Y de repente nos ponemos a pensar, ¿y cómo estás con la computadora? Pues también estás horas y horas y horas. En fin, para no debérselas, y ya que presentamos mal a pasado, pues de una vez, ¿no? Antes de irnos a corte, el grupo se llama Extice. La canción es Aerial Zombies. Du bist nur ein weiteres Arschloch. Y es el sonido característico de Extice. Stufe. weiteres Arschloch. Desde que oí esta canción en la programación de Reactor, creo que es una de las que más me gustan. Los Acapulco con Juanito Arg. La canción se llama Zombie. Y no la tengo, pero sabía que iba a estar acá y que lo ibas a encontrar, Felipe. Dice, hay una peli que no recuerdo el nombre, creo que era algo así como Juicio Final o El Día del Juicio, está buena, que sale una rola de Siouxsie and the Banshees. No, hombre, yo cuando me ponen a veces de adivinanzas, de plano, y a esta hora, mucho menos. Dice, buenísima, esta canción que estamos escuchando de Lost Acapulco. Ajúa con esa rola de Lost Acapulco, soy como un zombie muerto. Todo iba de pelos hasta que Clausen puso Lost Acapulco. Es buena canción, a mí sí me gusta, a mí sí me gusta con todo el sentido. ¿Cuántas hay, no, de Death Rock y demás que justamente es este tono, no? Un poquito de todo hay que abrir. Esta canción en particular a mí me gustó desde que la vi en programación. están recomendando muchas películas y muchos... Dice, con esta rola siento que estábamos en Gaba Gaba. Hay ciertos terrenos que compartimos, ¿eh? Hay ciertos terrenos que se comparten, que igual ellos se enfocan mucho más a otro tipo de... Digo, a determinados géneros, pero dentro del obscuro hay también géneros que toman mucho de lo que se programa en Gaba Gaba. Entonces tampoco estamos peleados completamente. ¿Con quién estaríamos peleados completamente? Bueno, hasta con Reggaevolución ya hubo una relación por ahí, ¿no? Si uno escucha el cover que hace Umbra de Timago a Bob Marley, y también por ahí hay ciertas canciones, sobre todo el último disco de Alien Sex Fiend, que suenan con ese tono un poquito reguetonero, un poquito... Ah, bueno, fíjense, NoiseUFX haciendo una canción con uno de ska. Uno se pone los límites a fin de cuentas, ¿no? Bueno, vamos a leer para no dejar por lo menos una lectura pequeña. Vamos a escuchar primero una canción y después vamos a leer una descripción, una definición que se hace de zombie, que viene dentro de un libro que se llama Deidades Cubanas de Origen Africano. Entonces vamos a escuchar una canción que también nos pidieron, y nos dio gusto que nos pidieran esa canción, porque de hecho es un disco y pues que acaba de salir, bueno, salió el año pasado. Es de un disco que además, pues básicamente está dedicado a los zombies. Es parte 1 y parte 2, Zombie 1 y Zombie 2. Estamos hablando de Un Tótem. La canción que vamos a escuchar viene incluida dentro de Zombie 1. Sí, dentro del Zombie 1, que todavía no les ponemos del Zombie 2, ¿eh? Por eso me quedé pensando. En próximos programas de Hexen. Esta se llama Ein Zombie Hing am Glockenseil. Va de nuevo. Ein Zombie Hing am Glockenseil, y es Un Tótem. Yeah. Zombie. Individuo a quien mediante un acto de brujería se le ha retirado el alma y en consecuencia ha sido convertido en un esclavo. Se considera que el zombi es una especie de muerto viviente. Algunos estudiosos del vudú piensan que los hogans y mambos tienen el poder de sumir a cualquier persona en un estado cataléptico, tan parecido a la muerte que los galenos emiten certificados de defunción. El científico Wade Davis, doctor de la Universidad de Harvard, antropólogo y bioquímico, estudió los casos de los haitianos Clarvius Narcisse y Francina Ileus, ambos declarados oficialmente fallecidos, quienes reaparecieron tras un largo periodo de ausencia en sus respectivos lugares de origen. Según Davis, ambos zombies declararon que fueron sacados de sus tumbas por un brujo, Bokor, junto a varias personas, en un estado alucinatorio constante, y tratados como esclavos en plantaciones de caña o banana. El investigador plantea que el pudre zombie de los brujos del vudú, elaborado con extractos de plantas, huesos humanos, tarántulas, sapos venenosos, gusanos y otros ingredientes, los cuales mezclados en exacta proporción producen una de las sustancias más fascinantes de la brujería afroamericana. Contiene como principal sustancia biológicamente activa la tetradotoxina, que este es importantísimo para lo de los zombies. Tetradotoxina, contenida también en el pez globo, uno de los venenos de origen animal más potentes que existe. Otro científico, el doctor Lamarque Dujon, director del Centro Psiquiátrico de Puerto Príncipe, sostiene que las drogas suministradas por los Hogans tienen como principal misión simular la muerte a la perfección. Las víctimas pasan por un periodo de inconsciencia que termina cuando son sacadas del sepulcro. Luego le administran narcóticos contenidos en una pasta de boniato, con probabilidad a base de una sustancia extraída de un arbusto, que los haitianos llaman pepino zombie, considerada como uno de los alucinógenos más potentes. Shocking terror beyond your imagination. Wednesday 13 in I Walked with a Zombie. I'm dead. Walk with a Zombie y es Wednesday 13. Muchos comentarios, ¿eh? Si pueden, métanse tanto al Facebook como al Twitter y ahí van a encontrar muchos comentarios que están dando, tanto de películas como de videojuegos. Bueno, ya hasta chistes zombies empezaron a poner. Aquí están recomendando una película que se llama Black Sheep. Dice, hay zombies para dar y regalar y no necesariamente tienen que ser humanos. Efectivamente, también hay animales zombies, ¿no? Y esta se llama Black Sheep y dice, there are 40 million sheep in New Zealand and they're pissed off. Hay 40 millones de... A esta hora no me salen las traducciones. De ovejas, ¿no? En Nueva Zelanda. Y están enojadas. Y ahí viene la oveja zombie y enojada. Ah, la vamos a buscar, vamos a apuntarlas. Lo malo es que a veces se tardan, más bien a veces es mejor pedirlas. Y casi siempre queremos que tengan subtítulos para poderlas programar y que las pueden ver, ¿no? En fin, la vamos a tratar de conseguir. Hay muchas y hay varias que no hemos visto, ¿eh? Y a poco no se antoja, uno empieza a hablar de películas de zombies e inmediatamente uno quiere llegar a casa a poner una. Lo mismo, ¿saben con qué me pasó? Con Inframundo, que ya la vi. Ay, a mí sí me gustó, ¿eh? Muy corta. ¿Tú ya la viste, Felipe? No, la última, ¿no? A mí sí me gustó. De hecho, esas películas, todas esas son como películas palomeras que disfruta uno, ¿no? Los X-Men, Inframundo, a mí sí me gusta la historia. Y nada más de que dura 80 minutos, súper cortita, las otras duraban 133 minutos, una diferencia grande. Como que te quedas con ganas de más. Claro, la historia no está tan nutrida como las anteriores, para quien no la ha visto. Como que no hay tanta historia, es más pleito, es más todo eso. Pero está bueno, está bueno. Ah, pues saliendo de la película, luego a ver las otras, ¿no? Se antoja. Entonces, ahora que preguntamos lo de los zombies, ya queríamos ponernos a ver todas las películas de zombies. Nada más de que tenemos que hacer una buena... Ya no sabemos ni cuáles tenemos ni cuáles no tenemos. En fin. Una más, porque ya casi nos despedimos. Son las 12:54. ¿Cuál te dije, Felipe? Ah, ¿cómo no? ¿Las 7? Las 7. Zombina y los Skeletons. No podía faltar. New Orleans Incident. Nuevo Orleans, fíjense, ese sí me duele no haberlo conocido antes, ¿eh? Antes de que pasara todo el desastre que pasó, porque dicen que Nuevo Orleans ya es otro. En fin, Zombina and the Skeletons. Yeah. Somina y los Skeletons, la canción se llama New Orleans Incident. Eso que oyen es el micrófono, no es un zombie. No, hombre, y nosotros decíamos, igual si nos alcanza. Ya en la tarde lo reflexionamos, cuando vimos las lecturas dijimos, no nos va a alcanzar. Las vamos a dejar para el próximo programa. Dos maravillosos ensayos, pero ya habiendo hablado de todo lo que platicamos el programa del día de hoy, con un poquito de antecedente, las películas que les habíamos preguntado, nos están posteando muchas canciones, hay para dar y de sobra canciones con la temática zombie, pero vamos a dejar estos dos ensayos que hace Jesús Palacios para el próximo programa, que además vienen una edición maravillosa que se llama La Plaga de los Zombies y Otras Historias de Muertos Vivientes, que lo saca Valdemar Gótica, que es un libro maravilloso, carito, porque estas, las ediciones de Valdemar Gótica son caras, pero que son de las que vale la pena tener. Entonces vamos a dejar eso para la próxima semana, porque hoy definitivamente no nos iba a dar tiempo, pero son dos ensayos muy recomendables. Y el próximo, pues nos vamos directito a leer estos dos ensayos, uno que se llama, ahorita les digo, El Camino Zombie y Zombie Vudú. Sí, no tiene. Déjenme ver si los dos los escribió Jesús Palacios. No les vaya a estar diciendo una mentira. Uno es de Jesús Palacios, estoy segura. No, los dos es de Jesús Palacio. Pues ya llegó la hora de despedirnos. Nos escuchamos el próximo jueves. Ay, perdón, ya le estoy pegando mucho al micrófono. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche para la segunda parte de este programa de zombies. Y también colaboraciones y demás, váyanlo posteando a lo largo de la semana y le haremos un tiempecito justamente para leer esos comentarios o esas aportaciones. A lo largo del fin de semana encontrarán el playlist en nuestra página, que es http://clausen.org, el playlist de corrido, y también vamos a incluir la parte de la introducción del programa y también esta pequeña definición que les leímos de zombie y algunos puntos estratégicos. Por ahí debemos algunas actualizaciones, pero cada vez son menos. Pues ya nos despedimos. Felipe se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. Y nosotros hasta el próximo jueves nos escuchamos a las 11. Y si no, si nos topamos el fin de semana, maravilloso. Nos vamos a despedir con una canción. Nos habían pedido una canción de Voltaire, pero que la vamos a tratar de conseguir para el próximo programa, porque no tenemos la canción que nos habían pedido. Pero también viene muy al caso esta, sobre todo pensando en qué van a cenar el día de hoy, o si ya cenaron. ¿Tú ya cenaste, Felipe? ¿Ya? No, yo hoy no voy a cenar. Yo creo que llego directo a camita, porque si no, justo estamos a punto de pasar a un estado zombie. Nos vamos a despedir con Voltaire y esto que se llama Brains. Mi nombre es Clausen. Que tengan un riquísimo inicio de viernes, puente para muchos. Aprovechen para vagar en la ciudad. Muy, muy buenas noches. Well, hello, little boy. Don't be shy. Step right up, I'm a reasonable guy. Don't be frightened by the look in my eye. I'm just your average evil meteor from out of the sky. Well, I'm just shy and scared in this place. I'm just a fish out of water from outer space. You can see that the trip has left me tired and drained. So why don't you be a pal and bring me some brains? Expression on his face. You've been doing him a favor if you brought him to me. He ain't using his brain, he's just watching TV. Go down to Mr. McGee's. He hasn't had a thought since 43. His brain is the portrait of atrophy. He ain't using it, why not give it to me? brains, brains, I won't lie. I'll eat the brains till they're zombified. Sure, they might think it's deranged, but they won't give it a thought after I've eaten their brains, brains, brains. It's okay, it's not a matter if it isn't gray. And if at first they think it's strange, they won't think twice if they don't have a brain. Shop. My fortune cookie says that I just can't stop. I suck the noodle right out of the heads, and half an hour later I'm hungry again. Creep into the donut stop, sneak and tiptoe past the cop. Pick me up a crawler and a couple of tea, and any other sweetbreads you happen to see. Brains, brains, I won't lie. I'll eat the brains till they're zombified. Sure, they might think it's deranged, but they won't give it a thought after I've eaten their brains. Brains, brains, it's okay. It's not a matter if it isn't gray. And if at first they think it's strange, they won't think twice if they don't have a brain. Especially the small ones. No time to cook them in a skillet. My belly's rumbling, I gotta need to fill it. I don't fry them, the heat'll only shrink them. I just grab myself a straw and I drink them. One left out there to drink. Now fess up, boy, come on, heck. Is there someone that you're trying to protect? Bring it down here to me to end, and I'll promise I'll be your bestest friend. Brains, brains, I won't lie. I'll eat her brain till she's zombified. Sure, she might think it's deranged, but she won't give it a thought after I've eaten her brain. Brains, brains, it's okay.